Bueno, entonces nosotros, un poco me había dicho que José, bueno, primero agradecer desde el Grupo de Investigación e Innovación de Software y Sistemas Computacionales la invitación. Nosotros somos un grupo de reciente formación y variopinto de la FACENA, que estamos en 9 de julio, en el campus, en la sede 9 de julio, hace ahora más o menos un año y pico, dos años, como grupo un poco menos, pero trabajando un poquito de 2 años incluso. Pero si de alguna manera en la UNE, por decirlo así, pues ahora un par de años. La idea es mostrarle un poco lo que venimos trabajando, en algunos puntos particulares de lo que venimos trabajando, para digamos que el paso uno es conocerse, ¿sí? Y el paso dos, bueno, quién dirá, pero en todo caso, pues el paso dos no va a pasar sin el paso uno, obviamente. Así que es básicamente una presentación cortita de conocerse, ¿sí? Básico. ¿Cómo es? Así que bueno, voy a arrancar. Bueno, los integrantes, bueno, estoy yo, Rubén Bernal es doctor, se trabaja en la parte de toma de decisiones. Se doctoró en febrero. No, dio una charla. Ah, bueno. Sí. Vale. Leopoldo José Río, magíster. Otro profe, Francisco Bosco, él trabaja, aunque no está incorporada en las filminas, pero por eso me interesa decirlo, él trabaja haciendo modelos predictivos de la repercusión en redes sociales de las campañas electorales. ¿Sí? Y básicamente trabaja a nivel productivo bastante con el gobernador. O sea, hace la monitorización de las redes sociales de la provincia de Corrientes, especialmente Facebook. Y si la pregunta es un concepto que capaz lo vieron con Rubén relacionado con minería del texto, decir, bueno, mirá, ¿cuántos comentarios favorables hay relacionado con una determinada noticia? El concepto de favorable, el concepto de comentario, que es algo textual, y en principio cualitativo, el concepto de que sea favorable o no. ¿Sí? Eso no es del. Está mucho más desarrollado a nivel básicamente por el lenguaje en inglés. O sea, no solo los mecanismos, sino los diccionarios, digamos, ¿no?, que se utilizan en castellano son pobres. ¿Sí? Es decir, es mucho más fácil conocer cuando un comentario es positivo o negativo, ¿sí?, en inglés. ¿Sí? Entonces tiene bastante recorrido. Así que alguna cosa estamos haciendo allí. Bueno, y el resto son alumnos de grado y de posgrado, ¿sí?, trabajando en de grado, de posgrado, de doctorado, un par también, trabajando. Así que es un grupo de reciente formación y de reciente como anclaje en las líneas de investigación. Las líneas son dos principales: ingeniería de software, a ver, para sistemas embebidos, sistemas críticos y en particular sistemas críticos ferroviarios. Entonces, ¿qué es un sistema embebido? Bueno, a diferencia de la compu, quizás ustedes lo recontra saben, pero a diferencia de la compu, un sistema embebido es, tiene procesamiento, tiene algún tipo de sensado, o sea, por ejemplo, un teclazo es un sensor, ¿sí?, y tiene algún tipo de actuador. Bueno, la pantalla es un actuador, pero quizás no es un teclazo y no es el display de una pantalla, sino que es un sensor de temperatura y es una alarma porque hay una temperatura elevada, ¿sí? O sea, si se quiere, es un sistema tipo computacional, pero de propósito muy específico, ¿sí?, en donde los sensores, los actuadores, incluso el procesamiento y un montón de aspectos relacionados con el contexto hacen que sea de propósitos específicos, sumado a que, entonces, hay sistemas embebidos que pueden ser críticos. ¿Qué significa? Que si fallan, se produce algo llamado peligro, ¿no?, en este mundo de los sistemas críticos. Básicamente, cuando choca el auto, choca un tren, se cae un avión o explota una fábrica. ¿Sí? O sea, tenés, o digamos, lamentablemente el concepto de que funcione mal, no hay opciones buenas o malas, ¿viste? Por ahí el profe Río deja el IMI, y voy a decir, porque ganó la lotería. ¿Viste? O por algo malo, ¿viste? No, o cuando fallan produce cosas malas. Entonces los sistemas críticos están relacionados con esa industria, ¿no? Automotriz, automatización industrial, ferroviario, nuclear y aviónica. Y aviónica incluye tanto aviones como tal, como la parte de cohetería. Y entonces en nuestro caso particular trabajamos sobre sistemas críticos ferroviarios. Okay. Ahora bien, si uno es capaz de realizar un tipo de innovación o investigación sobre sistemas críticos ferroviarios, es capaz, por aspecto que seguramente diré después, al pasar en sistemas críticos, y evidentemente uno tiene bastante conocimiento muy profundo sobre sistemas integrados. Y por ejemplo, preguntaba, claro, si había arcones de menos 80 o algún tipo de tanque de menos 196 de hidrógeno, porque con 5 dólares es posible hacer un sensor de hidrógeno, ¿no? Con un escape de un tanque de estos, digamos, lo volamos todos por encima. O mejor todavía, o con menos de eso, o capaz con 5 dólares también, podés tener una alarma silenciosa de aumento de la temperatura de un arcón de menos 80. Mi señora, cuando estábamos en España, básicamente ella era responsable de un biobanco de arcones de menos 80 y menos 196, y tenía el telefonito de la guardia. Entonces a las 3 de la mañana un sábado entraba a sonar el teléfono porque básicamente la temperatura aumentaba. Entonces teníamos que saber qué era. O sonaba la alarma del tubo de hidrógeno porque... O era nitrógeno, no lo sé. Porque había un pequeño tipo de escape de la, y eso es algo que es un sistema embebido en sí. Parece crítico, pero realmente no es un sistema crítico, ¿sí? El sistema crítico es la válvula, ¿no? La válvula sí es un aspecto mecánico que nos hace a un sistema de estos tipos de embebidos. Pero sí, el monitor, si querés, sí te ayuda. Ayuda evidentemente porque salva vida. Ahora bien, nosotros no hacemos sistemas críticos, sistemas embebidos, sino laburamos, trabajamos, investigamos e innovamos en la ingeniería del software. Y bueno, también, y allí, por eso nos acompaña el profe Ríos, sistema de cómputo y almacenamiento de grandes datos, ¿no? Es la parte de trabajo de manera, digamos, técnica con eso. Que aunque no lo parezca, tiene muchísimo que ver con lo de arriba, digamos, ¿no? Por eso también nos unimos. ¿Por qué? Nosotros actualmente estamos con un prototipo de monitorización de barreras, que ahí sí es un sistema crítico ferroviario, y producimos en el orden de miles de datos diarios, y es un prototipo de una barrera. Si esto le sumás cientos de producciones en la escala de cientos o miles, o sea, estamos hablando de billones o decenas de millones de registros diarios. Y un monitor está para generar una alarma al instante, ¿no? Para decir, dentro de un mes me fijo, porque no hay alarma que valga. Entonces, el concepto de cómputo y de almacenamiento de grandes datos y de respuesta de ello es trascendental. Y por eso también Rubén en algún momento nos servirá un montón, porque ¿soy rápido o soy preciso? Entonces... Bueno, tengo un límite de rapidez, entonces tengo que mejorar la precisión. Lo que hace con lógica difusa Rubén Bernal, el doctor Bernal, nos ayuda a mejorar la precisión, siendo que es una constante, el tiempo mínimo viable, digamos, tiempo máximo viable en este caso. Esas son las dos principales líneas de trabajo. Mi intención ahora es mostrarles dos o tres aspectos particulares, ¿sí? Y de alguna manera es divulgativo en cuanto al grupo, ¿no? En cuanto a lo que está haciendo. Nosotros trabajamos en un grupo de investigación no formalizado de CONICET, y es el grupo de investigación en calidad y seguridad de las aplicaciones ferroviarias de JigSafe, ¿no? Con una paginita web, etcétera. Entonces estamos la UNE, los que hacemos la ingeniería de software para sistemas críticos, Universidad Nacional de Catamarca, la UBA, el Laboratorio de Sistemas Embebidos de la UBA, Facultad de Ingeniería, la UTN, Facultad Regional AEDO. Hay una empresa llamada Vortex, asociado a la Universidad Nacional de Mar del Plata, y la UTN, Facultad Regional Bahía Blanca, donde hay trenes, ¿sí? Básicamente el tren que va del puerto, tren portuario que existe, ¿no? Que tiene un montón de tecnología desarrollada a partir de la UTN. El resto son todos electrónicos, son todos ingenieros electrónicos. ¿Sí? Para ellos el software es el WhatsApp, digamos, es lo más profundo que han... se han sumergido, digamos, ¿no? Que tienen sus particularidades. ¿Cómo hago para silenciar el grupo? Verás tú, lo difícil que puede ser. Pero y sí, no, no lo sé hacer, ¿verdad? Pero somos lo único que hacemos software, o sea, sí, software para sistemas críticos. Y es todo un mundo, ¿sí? Entonces yo trabajaba en el desarrollo, o sea, en investigación para mejorar la ingeniería del software tradicional, ¿sí? Pero no para el concepto de mejorar o generar nuevas técnicas en ingeniería del software, ni embebido ni crítico. Pero de alguna manera, si querés, típico, ¿no? O sea, una vez que trabajaste en el caso de, yo lo que tengo en el caso de mi señora, RB2 es una proteína. Sí, corríjanme, ¿no? Una proteína relacionada con la señalización celular en el cáncer. O sea, las moléculas células se comunican entre sí, pues bueno, nerviosas, y hubo una diferencia de potencial entre neuronas, sí, o si no, a nivel químico, ¿no? Proteína. Entonces, en el cáncer, bueno, se comunican, ¿no? Las células para hacer maldades, digamos, ¿no? Esto estoy hablando, es muy ilustrativo, ¿no? Pero es como yo lo sé, digamos, lo más profundo que eso, no hay nada en mi cerebro. Entonces una proteína se llama RB2, ¿sí? ERB2, que está relacionada, ¿no?, en la comunicación de determinados cánceres, como por ejemplo el de mama, ¿sí?, o el de próstata. Pero claro, una vez que sabes hacer un PCR de ERB2 o similar, lo sabes hacer quizás para otros cánceres, ¿no? Entonces estaba estudiando, yo qué sé, mi señora pues, lo está haciendo ahora, básicamente está estudiando el ERB2 en el cáncer renal. No, entonces, de alguna manera, yo teniendo conocimiento de cómo investigar en ingeniería del software, bueno, pues será ahora crítico. Sí, es todo un mundo, pero si querés, es un mundo en el que el 70% de las cosas ya las conozco con otro perfil. Ahora bien, este mundo es de la electrónica. El mundo de los sistemas críticos es el mundo de la electrónica. ¿Sí? No es el mundo del software. En el software está muy poco explotada esa línea de trabajo. Pero eso es una línea de trabajo muy robusta. ¿Sí? O sea, disciplinarmente es, insisto, muy robusto. A veces uno tiene problemas en hacer un buen diseño de un experimento para determinados aspectos. En el mundo de la ingeniería del software, ¿sí?, porque son muy vidriosos, digamos, ¿no? ¿Cómo comprobás que una pyme trabaja bien si vos haces reunión a las 9 de la mañana en lugar de a las 10 de la mañana? Y a veces vidrioso, porque si tu muestra, tu población, ¿no? Insisto, es difícil hacerlo en este contexto, etc. En este mundo es mucho más sencillo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, nos lo dice más adelante, así que lo digo ahora. Trabajamos codo con codo con Trenes Argentinos, que es con Trenes Argentinos y principalmente con ellos, que es el que tiene mayor cantidad de kilómetros de trenes en el país. ¿Sí? Pero básicamente, el concepto de ingeniería del software, ¿sí?, y me parece que es muy interesante, ¿cuándo se acuña la frase ingeniería del software? Bueno, en el año 1968, ¿sí? O sea, hace 50 años. Antes no existía el concepto de ingeniería del software, ¿sí? Se hacía de desarrollo, bueno, existía el concepto de computación. De computación sí, quizás, pero como la conocemos ahora, ¿no? Y del concepto de algoritmo, y por lo tanto de software, y por lo tanto de una ingeniería para eso, ¿no? O sea que es... A comparación de una ingeniería civil o hacer un puente, que hay puentes de hace 2000 años que están en pie, imagínate lo que puede ser el software. O sea, está en pañales, digamos, tesis, antítesis y síntesis constante de las técnicas. Existe el International Software Engineering Research Network. El manifiesto de 93 decía, bueno, la ingeniería del software dice una disciplina relativamente recontra nueva. Yo lo voy a mejorar esto. Es muy nueva y muy madura. Y la disciplina, bueno, y cómo se investiga en ella, pues mire usted, dos escalones por debajo de eso, pues obvio, ¿no? En comparación con otras disciplinas de ingeniería, obviamente. Entonces, a medida que maduramos, dice este grupo, desarrollaron una visión experimental de la investigación, porque antes era una visión intuitiva. Es interesante Ahora lo completo la idea. Es interesante, ingeniería de software basada en evidencia, dice allí, está cortado. Marcela Genero es investigadora de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde está Mario Piattini. Mario Piattini es uno de los principales investigadores en calidad de software del mundo, ¿no? Oficialmente está entre los... Bueno, está... De hecho, básicamente yo estaba en un subgrupo de ese grupo de investigación, fue donde hice el doctorado, ¿no? En este caso, Mario Piattini es una de la eminencia en calidad de software de habla hispana, vamos a decirlo así. Y trabajan desde prácticamente desde que se fundó el concepto. Si la ingeniería de software se fundó en el 68, la ingeniería de software basada en evidencia se funda en el 92, 93. Arranca esto más o menos. Y formalmente cerca del 2000. ¿Sí? Básicamente, a ver si me explico. No. Hasta el 2000, por decirlo así, no había formalmente herramientas metodológicas de investigación formadas y formales, ¿sí?, para la ingeniería del software. Esta persona ayudó a trabajarlas, ¿no? Entonces, la idea es que, bueno, si yo trabajo en evidencias científicas, digamos, en lugar de suposiciones, ¿sí?, que es típico en la ingeniería del software, trabajo en suposiciones. Vos agarrás journals de Q2 y Q1, no, pero de Q3 para abajo, congreso, que te puedas imaginar, y lees y decís, bueno, pero esto, ¿en base a qué? En base a otro paper, bueno, dice otro paper, ¿en base a qué? Bueno, y llega un momento en que voy a decir, entonces el concepto no es trabajar, y desde nuestro grupo de investigación, y desde el concepto de trabajar con la temática de ingeniería de software, es trabajarlo desde la ingeniería de software basada en evidencia, o sea, desde determinadas técnicas de investigación, ¿no? Ahora bien, pero no es posible, en general, en la ingeniería del software, no es posible obtener resultados válidos, digamos, universales. ¿Sí? O sea, no tiene sentido la pregunta de cómo es mejor hacer un sistema crítico. ¿Sí? Porque no estamos trabajando con aspectos universales, sino que hay que contextualizar toda la evidencia. En general, la investigación se contextualiza. ¿Sí? ¿Qué funciona para quién, dónde, cuándo, por qué? Ahora bien, pero existen, bueno, como la medicina, digamos, ¿no? ¿Sí? Existen herramientas, de hecho, una de las que les voy a comentar, herramientas que trabajan de esa forma, ¿eh? Obviamente, ¿no? Les voy a contar, ustedes ya saben. Entonces, la ingeniería de software para sistemas críticos, lo que trabajamos nosotros particularmente es en desarrollar el know-how para Argentina, para que entidades argentinas desarrollen sistemas críticos ferroviarios certificables a nivel internacional, mundial, si querés, pero una palabreja un poco pomposa, ¿eh? ¿Sí? Certificables, punto. La certificación, obviamente, son todas de esa índole. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de know-how, lo puedes comprar, el know-how. Lo que usualmente compras son los productos, el desarrollo, pero no. Difícilmente vos puedas pagar a una empresa para que enseñe a otra empresa los mecanismos para, porque es un secreto industrial, ¿no? ¿Sí? De hecho, podés comprar incluso herramientas software que te ayudan a hacer diseños comprobablemente fiables desde el punto de vista crítico, ¿sí? Pero la herramienta es llave en mano y son herramientas que de precio sideral. Pero nadie te enseña lo que tiene dentro la herramienta, por decirlo así. Y lo mismo con el hardware, ¿sí? Pero está la normativa internacional a partir de la cual uno debería cumplir esa ingeniería, en este caso esa ingeniería del software, ¿sí? Entonces, la normativa evidentemente es pública, entonces lo que nosotros desarrollamos son los procedimientos escritos, ¿sí?, de cómo cumplir la normativa, que no es una tarea de ingeniería, sino que es netamente una tarea de innovación y de investigación, y luego la verificación de la misma en proyectos reales. ¿Okay? Para cada una de las, digamos, para cada una de las partes, digamos, utilizando las técnicas correspondientes a la ingeniería de software basada en evidencia. Entonces, ¿cómo trabajamos? Hacemos revisiones sistemáticas de la literatura. Esto viene de la medicina experimental. Yo diría que la enorme cantidad de doctores de la UBA, de la Facultad de Ingeniería, no conocen el concepto de revisión sistemática. ¿sí? O metaanálisis de journal para generar un secondary study, ¿sí? O sea, para responder preguntas de investigación particulares, proviene de la medicina clínica, ¿no? O sea, yo digo, bueno, este fármaco, ¿qué características adversas tiene? Bueno, se dan cuenta en la medicina experimental que no podían tomar dos o tres estudios los que conocían, sino tenían que tener una forma sistemática de revisar toda la literatura con determinada calidad para obtener, y después obtener mediante un metaanálisis, resultados finales que indiquen, por ejemplo, las características adversas, intentando probar un prospecto, las características adversas de un determinado fármaco o un determinado compuesto. Eso lo toma la ingeniería del software en el año 2002-2003 y genera el concepto de cómo hacer revisiones sistemáticas de la literatura y mapeo sistemático de la literatura para ingeniería del software, que es como el primer paso de cualquier tipo de investigación de maestría y especialmente doctorado que se hace actualmente. Actualmente, de 10 años a esta parte, hace 15 años esto era como decir nada, que existe un 11º planeta que no sabemos cómo se llama ahora en el sistema solar, no se conocía. Entonces nosotros hacemos, ¿cómo trabajamos? Lo que estamos haciendo es el desarrollo de procedimientos escritos, digamos, que, insisto, que cumplan con la ingeniería de software para sistemas críticos. Revisiones sistemáticas de la literatura de cada aspecto que queremos desarrollar, el desarrollo de los procedimientos, pero les muestro el ejemplo rápidamente, el desarrollo de los procedimientos que cumplen con la normativa en base a esta revisión sistemática. Case study o estudios de caso para conocer si esos procedimientos se aplican adecuadamente y cumplen la normativa ferroviaria. La mejora posterior del procedimiento y la fase 5 en la cual trabajamos en una auditoría de certificación. O sea, viene el TIU y te dice, bueno, mira, yo fui a los trenes alemanes y me fijé, digamos, a ver si cumple la normativa. Bueno, ahora me fijo en los trenes argentinos. Estamos básicamente en el paso 5 ahora, de determinados proyectos. Bueno, esto básicamente se lo dejo porque es interesante. Insisto, yo doy clases en la Facultad de Ingeniería en la UOP, online, digamos, y mis tesistas de maestría no tienen ni idea de lo que es una revisión sistemática y los pongo a hacer, está increíble. Logran, sufren durante un año, más o menos, y el resultado final es que es la forma más rápida, más dolorosa, pero más rápida para tener una base de digamos, si quieres, un estado del arte de un doctorado, ¿sí? Dependiendo cómo lo hagas. Mi tesista de doctorado se pasó un año y medio, un año y 8 meses haciendo su... A los 8 meses le dije tirar la basura y empezar de nuevo. Y se la bancó. O sea, así que es triste, vale. Sí, bueno, pero bueno, ahora está publicada, así que... Bueno, nada, estos son los pasos de una revisión sistemática. Digamos, ¿qué importa? Porque en definitiva me parece que no tiene que ver la charla con esto, pero entonces lo que hicimos fue empezar a hacer esto, ¿no? O sea, yo tenía eso en mi mente, básicamente mi doctorado lo hice así, entonces digo, bueno, voy a hacer lo mismo con la línea y con los trabajos que hagamos. Entonces tenemos revisiones de la literatura de cuando uno hace un proyecto, un desarrollo de un sistema, digamos que haces primero las necesidades, después lo diseñas, después lo construís, después lo probás, más o menos necesidades, diseño, construcción y prueba, ¿sí? Y tipo puesta a punto, si queremos. Entonces, bueno, la revisión sistemática que hicimos fue, bueno, cómo el resto del mundo aplica seguridad al requerimiento software para el sistema crítico ferroviario. De ahí uno termina aprendiendo cuáles son las técnicas que más se utilizan para determinados tipos de proyectos. Entonces, sí, bueno, mira, entonces nosotros podemos aplicar esto en Argentina, sí, no, podemos aplicar algo mejor. Todos los sistemas críticos provienen de una normativa madre, o sea que cualquier sistema crítico de cualquiera de estos 5 o 6 disciplinas que les comenté, aviónica, etcétera, todos son prácticamente iguales, un 90% iguales, o sea, iguales tipo palabras iguales, ¿no? O sea que es muy interesante porque al final esto, el 80% del resultado definitivamente sirve, más o menos, sí, es más, estamos trabajando con algo en Córdoba con algún tipo de prototipo para la parte nuclear, ¿no? Algo parecido pero nuclear. Bueno, nada, esto es, imagino que ahora es un congreso, Pero estos dos ya son en revistas, dos de los artículos, creo que son de este año los dos. Uno más relacionado con la parte de pruebas y otro relacionado con... Sí, las dos. Dos relacionados con pruebas y otro relacionado con necesidades. O sea, ¿qué hago yo con una prueba? Y bueno, yo compruebo que la necesidad se satisface. O sea, que si vos empezás, ¿sí?, cómo hacer un desarrollo de un sistema crítico, investigar la necesidad y después cómo comprobarlo, ¿no?, cómo verificar. Bueno, después lo que estamos haciendo también es publicando bastante en... buscamos publicar como la metodología general, digamos, ¿no?, de cómo construir, de cómo desarrollar sistemas críticos. ¿Eso no está desarrollado? Claro, sí, porque justamente por eso la ingeniería del software es contextualizada, entonces está desarrollado en otras áreas o en otros contextos. Por ejemplo, vos tenés en Francia, tenés, digamos, el libro que dice, yo diría que el libro que dice cómo se hacen los sistemas críticos ferroviarios en Francia. No con detalles, ni mucho menos, pero te tira unas ideas, digamos, y dice, mira, para requisitos se pueden usar estas dos técnicas, un libro que está, ¿sí? Ahora, bien, que esas dos técnicas sean reales, que funcionen, que te permitan cumplir una normativa, bueno, él te dice que sí, la persona que lo escribe, ¿sí? Ahora bien, si vos le preguntás, Jean-Pierre, se llama así, Jean-Pierre, ¿y vos tú usás los trenes franceses? Ah, no, bueno, pero en los trenes franceses agregamos esto y esto otro y lo demás allá, o me corto. Mira, fíjate, porque la normativa me dice que yo debería cumplir tal aspecto, ¿no? ¿Y cómo lo haces? Ah, no, bueno, pero eso se hace. O sea, la normativa tiene 300 páginas. Bueno, la normativa tiene 300 páginas. Los procedimientos, 100.000 páginas. Sí, o sea, tipo, el orden es sideralmente grande, ¿no?, por decirlo así. O sea, es 100.000, digamos, no, 10.000 páginas, más o menos, bastante más. O sea, entonces... La normativa es la normativa europea 50-126, la de trenes. Ahora bien, lo que te dice es, bueno, para cumplir esa normativa europea, te dice, tenés que tener un sistema de gestión de calidad tipo 9001. Te lo dice en una frase, dice, che, tenés que tener la 9001. Dice, bueno, ¿cómo hacés la 9001 para trenes? Bueno, tiene sus particularidades, digamos, tiene el tren argentino también. Fíjate que la entidad que nuclea los trenes en Argentina es una sola. Pero esto tiene sentido... ¿Por qué ingeniería del software? Porque no son resultados universales, en definitiva, sino contextualizados. Bueno, entonces, llevando a algo más metodológico o a procedimiento a gran escala, procedimiento a pequeña escala. El diseño de la arquitectura o aspectos de incompatibilidad web, bueno, cosas parecidas. Sí, tipo, más en detalle, ¿no? Algunas de revista, algunas de revista de tirada nacional importante o de tirada... O tirada internacional, que nacionalmente son importantes, o algunas del tipo de Q3 o de Q2. Ahí estamos, entre Q3 y Q2 estamos, ¿sí?, para las cosas interesantes. Y bueno, y lo siguiente es lo de estudio de caso, es decir, cómo yo tomo los procedimientos. Digo, mira, esta forma de trabajar a mí me permite mantener un determinado nivel de seguridad. Es decir, yo puedo comprobar, esta es la parte, si querés, más jugosa, ¿no? Yo tengo que comprobar que este software nunca va a comportarse mal, digamos, nunca va a tener un fallo en 10 millones de años, que es el nivel de seguridad máximo. En 10 millones de años este software no puede fallar. Claro, tengo que tener dos opciones, ¿no? O lo hago con algún tipo de modelo predictivo, tipo redes bayesianas o algo, redes Petri o cosas similares, o algo más complejo, o espero 10 millones de años, ¿no? ¿Sí? Y entonces, después que esperé 10 millones de años, le digo, mira, ya está, ¿viste? Mira, me quedé a esperar. Entonces, la verificación, evidentemente, tiene que ver con modelos matemáticos. La fiabilidad de un software es muy difícil de comprobar. Mucho más fácil son la usabilidad. El software es usable, sí. Pongo 10 personas y hago un estudio organoléptico, es cuando. Con la parte. Bueno, un estudio de usabilidad, digamos, del software. Me gusta, no me gusta. Encuentro rápido el botón, este software es usable, o sea, esto es incontestable. Bueno, es fiable y bueno, espera 10 millones de años, o sea, o utilizar modelos predictivos. ¿Cómo está construido el software? De tal manera, entonces si está construido de tal manera, yo soy capaz de comprobar que es fiable. El concepto de cómo yo compruebo un software con determinada tecnología, con determinado hardware, con determinadas características del contexto, ¿es fiable? No, eso es re difícil. Pero el auditor que viene, se fija en eso, ¿no? Esa es la parte, digamos, donde Y bueno, y tener la capacidad de know-how para que alguna vez... Perdón, pero ahí quiere decir que no podés contrastar un software con otro software que ya es saber que es fiable, digamos. No, claro, porque bueno, el software es fiable, genial, perfecto, bueno. ¿Y el mío? Pero ¿cómo lo...? Claro, no, no hay manera de contrastar uno con otro. No, porque lo sé. No, no, porque lo que vos tenés... A ver, claro, el software son unos liceros, ¿no? O sea, que puede decir, es determinista. Ahora son unos y ceros que trabajan sobre una determinada porción de memoria y cuyos valores de la memoria ahí dentro tienen que ver también con lo sensado. Y el valor sensado está tomado de un sensor. Entonces la pregunta es, ¿qué posibles valores de sensado tenés? 16 bits, 2 a la 16. Resulta que tenés 10 sensores, tenés 2 a la 16 a la 10 o algo similar. ¿Sí? Bueno. Tenés que comprobar todas las posibles combinaciones de 2 a la 16 a la 10. No tenés los átomos del universo, no te alcanzan. Y estamos hablando de un sistema que ni empieza a ser escrito. O sea, ¿es determinístico? Sí, porque son 1 y 0. Sí, pero contexto entrado, los sensores hace que vos no seas capaz de comprobar todos los posibles pasos por los cuales puede pasar ese sistema. Sí. Ahora bien, pero si vos tenés, sí, digamos, si uno tiene, supongamos, un software de Francia o de fuera, sí, que está comprobado su fiabilidad, digamos. Ajá, y sí, eso sí. No, lo puedes contrastar con tu software para la misma cantidad de casos que ha sido testeado el francés y ver si tu software es tan bueno como el francés en todos esos casos que estás analizando. Eso claro, no, sí, sí. Claro, sí, sí, sí. Se pueden hacer diferentes. ¿Y eso te da la fiabilidad? Entonces yo te digo, ¿no? Profundizo más, perfecto. O imagínate que si, mira, tengo estos 400 millones de casos en los cuales yo censo determinados aspectos, tipo caja negra, bueno, la misma entrada y me da la misma salida. Bueno, esto es genial. Dentro de 6 meses yo voy a cambiar ese software, porque hay una actualización, porque viene no sé quién, porque, ¿sí se entiende? Yo como empresa instalo ese dispositivo en algún elemento, o sea, ¿sí? hago diferentes cosas. Claro, vos podés verificar que eso sigue siendo fiable dentro de 6 meses cuando hiciste ese tipo de mantenimiento. O sí, tenés que volver a hacer estudio. No, no tiene sentido, porque yo no es cada 6 meses, hago cambios cada mes, pequeños. ¿Sí? Entonces, las normas que certifican la fiabilidad no solo certifican el producto, sino la forma de trabajo de la empresa también. Y las técnicas con las cuales lo haces, o sea, es muchísimo más completo. La ISO 9001 tiene 20 páginas, la normativa ferroviaria tiene 300. La 9001 es grande, no es difícil de entender, pero bueno, puede ser un poco engorroso. La ferroviaria es muy grande. Nosotros estamos trabajando 10 personas, la mitad doctores, y con un equipo atrás de gente, y estamos en la mitad, ¿eh? Y trabajamos, nos reunimos 2 veces a la semana, de enero a enero, excepto capaz una semana al año. Punto 1 y punto 2, lo que hay alrededor de todo esto es secreto industrial. Vos te vas a cualquier entidad y vos tenés un sistema de enclavamiento, que es el sistema que hace que los trenes cambien de vía. Tenés un sistema de enclavamiento, mostrame qué pruebas usaste. Tengo mucho oro. No, porque esto es invaluable. Hay secreto industrial alrededor de todo eso. Tampoco te lo pueden dar. Ahora bien, lo que sí te venden es... Ellos no te venden la posibilidad de que vos tengas tu tecnología, ellos te venden la tecnología. Dicen, mira, yo te vendo una caja negra que vos lo programás, y yo te aseguro que si vos programás esto, esto es fiable. Y tengo detrás otras entidades internacionales que te certifican que ese hardware y el software que hiciste en este hardware es totalmente... Ahora bien, esto sale en el orden de decenas de millones de dólares, así de costoso. Pero te venden la caja negra, te la venden. Pero el concepto de que vos puedas desarrollarlo, ya que esto es toda una exploración. Entonces, lo que hicimos nosotros, estamos haciendo sistema de monitor de barrera ferroviaria automática. Básicamente, la barrera ferroviaria tiene problemas que cuando se corta la luz, la barrera baja, ¿no? Tiene un estado fail safe de bajar. De hecho, el motor mantiene arriba la barrera. Entonces yo a las 3 de la mañana meto un palo, dejo la barrera a 45 grados y paso. Y si soy buena gente, capaz. Pero como estoy apurado y por eso, capaz saco el palo. Y si no, lo dejo así. O sea, dejo la barrera a media asta. Y entonces el que viene detrás se encuentra con el tren. Es más, se encuentra con el tren porque mira y ve el palo y dice, uy, ojo que por ahí viene el tren. Y miro, no viene el tren. Y del otro lado viene. O dice, ah, ya pasó el tren, me mando. Y del otro lado viene. Entonces vos no ves porque la vía, mirá, me sigue dando rojo. Qué tonto, si ya pasó el tren y del otro lado viene. Una vez al mes hay accidentes, en promedio. Con siniestros graves, capaz una vez cada 2 o 3 años. Que mueren personas. Pero arrollamientos hay una vez al mes, o de los autos. Culpa de, básicamente, eso. De la verdad funcionamos. Bueno, entonces, junto con esto, el desarrollo de ecosistemas, de herramientas open source en lugar de herramientas de pago, ¿eh? Pues nuestra idea es hacer un know-how, el tren argentino, y se venden y hagan el know-how. Y uno dice, bueno, esto es monstruoso, pero se puede, de a poco se hace. Yo en mi caso lo que hicimos nosotros en España, lo que hacíamos en el grupo de investigación fue, hicimos esto mismo, pero para software normal, ¿no? De gestión. O sea, el cumplimiento de una normativa. ¿Cómo serían los procedimientos para cumplir una normativa de software? Pero normal. O sea que toda esa expertise de alguna manera la tenía. Bueno, entonces, los trabajos en desarrollo tienen que ver con esto que les comenté. Pero también estamos trabajando en esta parte de control de acceso y de la evolución del sistema de computación, el almacenamiento de grandes datos de la UNE. No vaya a ser cosa que una vez lo necesitemos, ¿no? O sea, no necesitamos. Yo les muestro, el monitor de barrera es eso que se ve ahí, es esa caja de tipo de zapato. Son dos, están por, o sea, en el lugar donde estamos, en el sur de Buenos Aires, está por duplicado, digamos, ¿no? Pequeño experimento controlado, digamos. Y eso es la, como el reporte, esto, bueno, julio, del reporte de cómo va la barrera. Básicamente, el mismo reporte hecho en cuanto a tiempo, ¿no? Tú fíjate, la barrera está baja, la barrera está alta, la barrera está baja, y digamos, pues fíjate que monitorizando te das cuenta, en un momento nos dimos cuenta, esto es el corolario, ¿no? Que la barrera no sé. Existe. ¿No sabes qué? ¿Sabes lo que pasó? ¿Sabes lo que pasa? O sea, el sistema ferroviario, Trenes Argentinos, lo que hace es mueve los trenes. Después hay otra entidad que se llama DITSE, que es la que hace la infraestructura, o sea, la vía, la estación, la parte más mecánica. Los cambios de vía también, eso ya no es mecánico, es más complicado. Entonces nos dimos cuenta que tenía un problema. Esto a nivel de gestión, digamos, no debería pasar. Que es, yo levanto la barrera y automáticamente viene otro tren, entonces la levanto. No se puede levantar y bajar a la mitad del camino. O sea, cuando está empezando a levantarse, tiene que ir hasta el final y volver a bajar. Está bien que sea así por aspecto de seguridad, está bien que sea así, pero la idea es que vos tenés que dar un determinado tiempo a la frecuencia para que vos no hagas esto. Y esto refleja esa parte. O sea, la barrera alto no estuvo nada. O sea, la barrera tipo subió y bajó. Entonces, ¿qué pasa? Yo vengo con mi camión, está subiendo, paso y me baja en el camión y rompe la barrera. Como rompe la barrera, el de atrás y el de atrás del de atrás se queda hablando con la rueda del tren, ¿eh? ¿Cuál es el problema de eso? Si el problema de eso es que vos no tenés gente mirando si la barrera está rota o no. Entonces, el primer desarrollo, que es un nivel de seguridad bajo, es monitorizar cuando la barrera se rompe y avisar a alguien. Ese es el primer desarrollo. Eso es un ahorro de $100,000 por barrera. A 800 barreras, $8. Pesos es infinito. Es un número que no se puede poner con cifras. No, si hablemos de cosas no tangibles, dólares. Otra medición de confort en los vagones, digamos, bueno, cosas así, ¿no? Esto también está funcionando, es gracioso porque entonces nosotros sabemos la cantidad de gente que hay, la cantidad de CO2 y cosas similares, o sea, y entonces vemos la formación en los diferentes puntos, digamos, yo que sé, en 11, por ejemplo, hay un pico, y vemos la cantidad de gente por los celulares, ¿sí? No tiene que ser preciso, es alrededor de un número, funciona bien. Entonces, con ese desarrollo estamos ahora concursando en Innovar 2018, que se hace entre hoy y el viernes, ¿sí? Y está la gente de defensa que está, la gente de gendarmería vinieron a hablar. Nosotros hacemos el software y en este caso la gestión de los datos, ¿no? Entonces, lo último es que estamos haciendo ahora mismo el sistema de enclavamiento. ¿Qué es un enclavamiento? El cambio de vía, ¿sí? Entonces, el cambio de vía, adivinen dónde está el cambio de vía manual operativo más grande del mundo. ¿Sí? Manual operativo más grande del mundo. ¿El país lo podemos adivinar? Argentina. ¿Podemos adivinar el barrio dónde está? ¿Dónde puede estar el sistema de cambio de vía más grande del mundo operativo mecánico? Bueno, está en Retiro. Está en Retiro, ¿sí? Esto no es un mecanismo normal, sino que vos agarrás y tocás una palanca y se traban las otras. O sea, mecánicamente son dos pisos. Mecánicamente es totalmente fiable, claro, es fiable en tanto en cuanto ponga bien el, ¿no? Es fiable el humano el problema, pero esto va bien. Ahora bien, mecánico, electromecánico y electrónico, el tercero de por allí. Entonces nosotros estamos haciendo el tercero, ¿sí? Estos son en el orden de millones de dólares, ¿sí? Lo que vale un sistema de enclavamiento. Hay estaciones subutilizadas o no utilizadas en Buenos Aires porque no hay un sistema de enclavamiento electrónico, ¿sí? Y porque traer uno mecánico es imposible, vamos a decir, esto de 1910-20, ¿sí? Esto del sí, sí, 60, actualmente, digamos. En Retiro, el mayor en uso está en Retiro del mundo. Museo viviente total, digamos. Esto más de los 80 y esto es más de los 2000. Entonces, esta es la estación Belgrano R, donde estamos interviniendo, y este es básicamente el esquema, ¿no? Entonces, ¿cómo? Este es el esquema de cuando se hizo Belgrano R, ¿no? Y el cambio de vía está acá. O sea, yo con un tren básicamente cambio de vía de acuerdo a los semáforos que se ven aquí, este concepto de semáforos. Acá están los semáforos del cambio de vía y acá están los semáforos de cada una de las vías. Entonces, vos tenés determinadas capacidades y cosas que no podés hacer. Como lo manual, ¿sí? O sea, si yo digo que habilito una determinada ruta, se ponen los semáforos en determinada forma, de tal manera que el tren no pueda avanzar. Y no es que vos acelerado, o sea, el tren no avanza, por más que vos le dejas acelerar el tren. El maquinista, no importa, el tren no avanza, no solamente el semáforo. Yo les muestro esto así, rápidamente, es esto, digamos. Entonces, claro, vos cambiás, esta es la ruta 4, ¿no? Si vos cambiás por la ruta, entonces, digamos que si... Ustedes fíjense los colorcillos ahí, ¿no? Entonces, si yo cambio de ruta y cambia, ¿viste? Cambió el esquema, digamos, ¿no? Y el esquema, el esquema tiene una lógica simple de tipo, cómo deberían estar los semáforos dependiendo del tipo de ruta, ¿no? Esto, que en definitiva es muy determinístico, sí, muy simple, ¿sí? El problema no es esa simpleza, sino todo lo anómalo que puede pasar, ¿sí? Porque ahí no es que yo cambio de ruta. Yo cambio de ruta, pero tengo todo el sensado de dónde están los trenes actualmente. Porque yo quizás, pero no puedo cambiar de ruta si está un tren en el medio de la vía, digamos. No es el concepto de cambiar de ruta. El concepto de cambiar de ruta es quizás seguro. Es decir, seguro en base al contexto. ¿Qué es lo que hace, con esto empiezo a terminar, qué es lo que hace un tren para saber dónde está en la vía? Cortocircuita la vía. ¿Ok? ¿Sí? Las vías están divididas en secciones, separadas por un plastiquito, ¿no? Minúscula entre secciones, y hay una parte del tren que hace que une las dos vías, pero solamente una de las ruedas, solo una de todas, y todo es cableado, no hay nada por aéreo, es todo cable, hay un montón de válvulas. Lo mismo que el lugar donde está el tren, no hay GPS, ¿sí? Es todo por el cortocircuito. Entonces, si el tren está en un determinado tramo, alrededor, en los otros tramos, no puede haber tren. Está prohibido que haya tren. Entonces, yo que te doy, semáforo en rojo si te estás acercando, porque no puede pasar el siguiente tramo. Ahora bien, imagínate que lo que sucede es que funciona mal el cortocircuito de la vía, por decir algo. O no es que funciona mal, sino que funciona mal la comunicación, y no te da el concepto de cortocircuito, sino que te da un concepto que va más allá. O sea, es como si vos mirás y te diera menos 300 grados, y vos decís, pero esto es imposible. Claro, ¿qué pasa? Menos 300 grados, resulta que en la memoria de tu sistema traspasa los bits y se come el programa. Entonces, como le estoy diciendo, ¿eh? O sea, es como que atraviesa el programa y eso empieza a funcionar de manera anómala. Funciona de forma anómala. Porque vos dijiste, claro, yo no puedo sensar algo menos avanzado que el mío, pero el sensor me lo dio. Porque el sensor funcionó mal, ¿no? Alguien lo pisó, vamos a decir una cosa medio... Eso pasa naturalmente en un montón de grandes accidentes. Una sonda, uno de los últimos accidentes de una sonda en Marte, fue que la sonda... ¿Cómo aterriza cómo en este caso amartiza, ¿no? Una sonda en Marte, prende un paracaídas, se balancea un poco y a una determinada altitud prende unos retrocohetes y se posa, ¿no? Entonces, por algún motivo, ¿no? ¿Despegaron? No, los paracaídas se desplegaron y se balanceó tanto que el giroscopio, imagino yo, del generó valores más allá de lo que evidentemente estaba verificado, y empezó a medir que estaba a menos 4.000 metros. O sea, un valor negativo, eso no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque realmente está el 1 y el la parte de la memoria, el 1 overflow. ¿Y qué pasó? Nunca aprendí los cohetes, porque básicamente yo ya estoy aterrizado, digo. O yo estoy en un estado donde yo no estoy volando, entonces yo estaría aterrizado. Y se incrustó contra. Básicamente se desplomó. Sí, porque. Sí, ahí tenés 2.000 millones de dólares y una ventana temporal de lanzamiento de un par de años tirado a la basura. Después fíjense en la sonda, no me acuerdo cómo era el nombre, ¿sí? El Ariadne 5 del año 96 pasó algo parecido con la trayectoria. Hubo un overflow y empezó a tener otra trayectoria, y al querer corregir la trayectoria se inclinaba más, digamos, entonces era todo un ciclo en cadena. Entonces 3 segundos después, es increíble en el video, desde Houston era, apretan el botón de autodestrucción, porque eso después es un cohete y una piedra que te va a caer en la cabeza, ¿eh? Y gracias a eso se generó toda una disciplina de ingeniería del software desde el 96 para estudiar qué le pasó a, bueno, cosas que ahora nosotros trabajamos con trenes. Pero digamos, no hay seguridad, digamos, que si eso no funciona, entonces se enciende otro canal de seguridad. Claro, ahí el concepto es yo, pero que yo estoy funcionando bien, yo estoy ya. O sea, la trayectoria. O sea, el sistema piensa que funcionaba bien. Sí, hay. Ay, de eso tenés de todo, pero no sabes. Ya no solamente de software, de hardware también. Usualmente lo que se hace en los niveles críticos de seguridad es: yo tengo 3 equipos diferentes trabajando, haciendo el mismo desarrollo, software y hardware, con tecnologías diferentes. Tomo los 3, los uno y genero un sistema de comparación y votación a escala bastante compleja para identificar cuál es la mejor opción en ese instante, en base a la redundancia de lo que te puedes imaginar. Ahora bien, todo eso y falla, y sí, porque quizá, viste, esto es lo típico, no, vamos a tener una pared de 4 metros de hormigón y al lado tener la ventana abierta, ¿viste? Digamos, eso es lo que pasa. Es el concepto de sensar, de una, se llama programación defensiva, de sensar que lo que vos te da tiene relación con el contexto y que no te pueda una temperatura menor a la, o sea, de 300 grados negativos, es una obviedad, pero ahora esto es una simplificación ilustrativa, ¿no? Pasa en cosas más pequeñas, pasa, sí, naturalmente, seguro, sí, porque el concepto de seguridad aquí 100% es imposible, ¿no? Es también algo que todo el mundo lo sabe. Sistema de enclavamiento de Belgrano R, esto vale decenas de millones de dólares en principio, a ver a qué llegamos, ¿no? Nosotros ya tenemos los prototipos, lo siguiente que tiene que venir es, tenemos que llamar a que nos auditen. Yo imagino que el año que viene nos podemos llegar a animar. Que vienen, te medio destroza y aprendes de él. Claro, pero no pasa nada, digo. Y con esto, bueno, ganamos el desafío Eureka con el monitor de barreras. Es un programa de la tele, ¿no? Vamos, como era como 500 proyectos y proyectos de bueno, yo digo, para. No, no importa. No me sigue. Y el Innovar, estamos ahí, estamos entre los finalistas, digamos, pero bueno, esas cosas solamente saben antes, así que cuando vos el día que te presentás no sabés, es porque no ganás. Claro. Escuchamos, le van a dar el premio a alguien que ya saben y no está, claro. O se viene, no sé, demasiado feliz, demasiado triste y te jode la foto, no creo. Pero bueno, ahí estamos. Profe, ¿querés comentar algo? Bueno, la parte que a mí me toca, digamos, es un poco darle colaboración, digamos, a rectorado, un poco porque en 2012, en una actividad que yo desarrollé, participé del diseño de lo que hoy es nuestra cultura informática de la universidad, en gestión todavía con el ingeniero del Valle como rector, ¿no? La verdad que le cayó bien a la universidad que sea un ingeniero del rector, porque viste, todo encajaba, era matemático, 1 más 1 era 2, y bueno, en definitiva se logró entender de que había que hacer un cambio tecnológico y de concepción de cómo se abordaba problemática informática en los campus, ¿no? Porque, y bueno, un poco él lo vivió porque acuérdense que él fue rector de un día para otro, o sea, era decano y 15 días después era rector, ¿no? Entonces tuvo una vida como decano y acá se sufría la problemática de la falta de gestión informática, ¿no? O sea, el hecho de tener un mal internet, o sea, nos andaba mejor el internet del teléfono que el de la facultad, digamos. Bueno, se hizo toda una reingeniería en ese momento y se, bueno, logramos después instalar fibra óptica en todos los campus, de que los campus no dependan del rectorado, o sea, el rectorado, no sé, pasaba un perrito, se tiraba un pedo y no había internet en toda la universidad, y vos decís, no puede ser eso, bueno. Se cambió todo eso y estamos hablando de un paso de 2013 ahora, ¿no? Hay que hacer una vuelta de tuerca en ese sentido y por ahí nuestro aporte desde el grupo de investigación es tratar de entender algunas cuestiones que tienen que ver con cómo es el caso de la universidad. Es decir, dentro del modelo de cloud, la universidad tiene un cloud pero privado, digamos. Es decir, está estandarizado ese modelo de software. Todos los datos de los alumnos, docentes, de toda la comunidad universitaria están guardados, alojados en un sistema que está estandarizado. Y al estar estandarizado quiere decir, uno sabe cómo se registra y cómo se guarda ese dato y cómo está protegido desde el punto de vista en que no esté disponible para agentes externos que obviamente quieren apoderarse de datos personales, situaciones de alumnos, etc. Esto es el hardware. Acá, digamos, cuando se diseñó la estrategia un poco, era decir, bueno, mirá, tiene que estar todo duplicado. Eso quiere decir que el sistema Guaraní, por ejemplo, uno no se da cuenta que se cayó, salvo caso, no sé, como anoche, que se cayó todo directamente. Es decir, tenemos una UPS, pero esa UPS dura un tiempito y después de ese tiempo. Pero esto fue diseñado para que, por ejemplo, los datos están guardados acá en el campus Roca. Si yo sé que va a haber alguna situación de problemática, yo puedo llevar esos sistemas en cuestión de minutos al rectorado y levantar los sistemas del rectorado como si estuviesen trabajando en Campus Roca. O sea, el estudiante que está inscribiéndose a Guaraní para rendir una materia o cursar una materia, él no va a notar de que el sistema ahora está corriendo en otro lugar debido a alguna problemática que sea monitoreada y detectada por los administradores, ¿no? Bueno, eso permitió definir una estrategia de ingeniería de las aplicaciones, o sea, el hecho de esconderle los datos a los agentes externos. Es decir, todo este concepto de virtualización y de cómo se diseñan los sistemas permite de que los datos físicamente estén disponibles para un subsistema interno ahí, como ser el Apache Docente y el Apache Alumnos. Si desde el punto de vista de acceso no hay manera de meterse allá los datos y robarse algo, sino es a través de los sistemas informáticos que tienen a su vez sistemas de autenticación y que son, bueno, fiables y estandarizados, digamos. ¿Qué tenemos que desarrollar acá? Ayudar a desarrollar es análisis de propuesta de mercado actual desde el punto de vista de, bueno, cuál sería la evolución natural que tendría que hacer la universidad el año que viene, 2019 y 2020. Es decir, en qué tipo de equipamiento tendría que comprar. ¿Por qué? Porque ese modelo de disco ya no se consigue, se quema un disco, no se reemplaza, digamos, ni tenés que salir a cubrir una necesidad, el fabricante ya no te da garantía además por demasiado tiempo. Entonces tenemos que ayudar a entender cuál es la propuesta que hay hoy, estadísticas de uso y capacidades usadas para saber si de no sobrecomprar o de no incorporar algún elemento que no tenga mucha un real impacto, digamos, en el uso. Gestión de monitoreo, y ahí es donde entran nuestros alumnos avanzados, nuestros pasantes, porque normalmente la tarea de monitoreo es algo que nadie quiere hacer, digamos. está totalmente conseguido esto que dice acá el profe con respecto a los trenes, ¿viste? Por esto está mirando un monitor así, a ver si prende y se apaga, o decir, nah, esto no es un trabajo para un ser humano, pero bueno, las tareas de monitoreo normalmente son una buena idea dárselas a los estudiantes para que se metan dentro del entorno, entiendan el funcionamiento y desarrollen alguna actividad prevista y que ellos emitan informes y reportes de lo que vieron, de lo que actuaron, y de esa manera se van involucrando en el funcionamiento de estos sistemas, ¿no? Y obviamente la capacitación a todos los actores dentro de lo que serían esas tecnologías. Ese sería nuestro aporte, nada, desde el punto de vista de innovación de sistemas y capacidades de... Es decir, nosotros lo que haríamos dentro del grupo es sugerirle a la señora rectora sobre cuál debe ser el paso evolutivo para el cambio de estos sistemas y no tener que caer en un bache, digamos, mal. Es decir, que sea una cuestión evolutiva y no de reacción. O sea, mira, se me quemó todo esto, entonces compro algo nuevo. No, eso normalmente es más costoso y... Entonces, un poquito la idea que tenemos es de hacer esa sugerencia y de que obviamente todo este tipo de actividades sea desarrollada también con gente de la universidad, ¿no? Y nada, que siga como hasta ahora, porque hay grandes cosas que están funcionando y uno se acuerda que siempre funcionan, digamos. O sea, no, uno no nota que cuál es la estrategia que hay atrás. Y bueno, eso es parte de la ingeniería del sistema, como decía el profesor acá, de cómo evolucionó la informática y los sistemas que mantienen siempre levantados ciertos servicios, haciéndonos creer que todo al estilo Google o Microsoft, que uno barra cualquier lugar, va, conecta y te parece que está todo funcionando. Bueno, la misma idea es la que se manejó y se quiere manejar en esta etapa para los sistemas de docentes y de alumnos, ¿no? Que hagan. Mira, son por científicos, así que para aplicaciones. Yo creo que está, puede ser interesante. Yo digo, el del Dalton, ¿no? Modelos predictivos de fiabilidad de software. Si habrá un lugar donde es que la gente sabrá de matemáticas y este tipo de cosas, me parece que aquí está. No es relacionado directamente con lo que hacen, pero yo necesito como el agua eso, porque son modelos predictivos complicados. Nosotros no tenemos una base, somos ingenieros, ¿no? Nuestra base de matemática, ¿no? De supervivencia. Desde nuestro punto de vista, yo me imagino que si vos tenés gran cantidad de, trabajando con gran cantidad de datos, un marcón de menos 80, nosotros hacemos sistema embebido para desde la comodidad de tu casa saber que que está funcionando adecuadamente tu sistema, ¿no? Y bueno, la gestión de datos, bueno, básicamente el profe trabaja acá. Yo creo que colaboraciones hay, como es que podemos hacer, digamos, ¿no? Básicamente lo que hacemos. Yo creo que el aspecto de ingeniería de software para aplicaciones científicas, rendimiento de la... Así que por ahí vamos nosotros. Y lo mejor de todo es que si no sabemos, no tenemos problema en decirlo. ¿Sí? Y quizás si no, pero conozco a alguien, bueno, y agarramos y tiramos el centro y ya está. Que de eso se trata, listo. Nada más. Muchas gracias. Gracias por la paciencia.